Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, ¿cómo amaneció, señor Saldaña? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo estás? Buenos días, con mucho contento y mucho gusto, puesto que la nueva república sigue su curso. Así es, ya estamos al aire desde ayer a las 2 de la tarde. Cuéntame, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pues nosotros no hacemos nada. Son los proveedores quienes pues levantan las barreras a los ataques cibernéticos. Nosotros realmente pues nada más operamos, ¿verdad? Estamos sujetos a plataformas y a este tipo de situaciones, pero ya estamos aquí con mucho gusto y pues agradeciendo como siempre a todos los compañeros de otras radios, de otros medios que nos hicieron, de otros blogs más bien, que nos hicieron el favor de poner nuestros posts y nuestra programación, reproductores y demás, para que siguiéramos al aire. Pues también, ¿qué le parece si damos el agradecimiento a quienes nos retransmiten? Sí, ¿verdad? Espérame tantito, porque quería decir que qué cosas suceden, ¿no? Yo me acuerdo cuando poco a poco había, creo que tú le llamas gadget, o que haya novedades en la electrónica, y que comprabas una lamparita rara, y que comprabas un apagador no sé qué, y que comprabas un buscador de imágenes y limpiador de no sé qué, y antena de el conejo y antena de no sé qué, y luego que vino el fax, y luego los teléfonos celulares que sustituyeron al walkie-talkie. Era un aparatote enorme que yo tenía para hablar del cerro de allá a la casa de acá. Bueno, todo lo que hemos visto de invenciones hasta ahora, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a vivir una época de ataques cibernéticos? ¿Te das cuenta que quién sabe cómo se haga eso? Rarísimo, ¿no? Sí, la verdad, todos los días tiene uno que aprender mucho más, pero para eso hay expertos, afortunadamente, y ya estamos aquí. Fíjate que el otro día en el internet me dice alguien: oiga, Saldaña, ¿se acuerda de un programa que hizo usted que le dedicó un tiempo ahí terrible a unos especialistas, a unos ingenieros, a unos electrónicos? Digo, pues hice muchos, pues 30 o 40 años. Dice, no, pero eso fue especialísimo. Era para indicarle al pueblo y al público cómo se utilizaba y qué era un fax. Se la llevó la gracia. Adelante. No, pues sí, es cierto. Yo llegó un tiempo, señor Saldaña, la verdad, la resistencia al cambio, que yo ya no quería aparatos nuevos porque eran cantidad de cosas las que había que aprender. Pero ahora no, ya perdió uno el miedo. Bueno, pues les saludamos desde la cabina virtual de Radio La Nueva República, ubicada en Bandería, Veracruz, y en Tamaulipas. Somos retransmitidos también por notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, Poca Madre News WordPress, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Fatria es Primero Blogspot, El Santuario.org, Byron Barranco.com, A México Ahora o Nunca, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF Blogspot, Radio en Sintonía.com, y en muchos blogs que tienen los reproductores de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Yo quiero aprovechar para agradecer especialmente a Notipoemas, a Radio Poder Ciudadano, a Ciudadanos.com, a Telenoticias y al Santuario, que nos apoyaron para continuar pues escuchándonos, porque el radio nunca se suspendió, escuchándonos en blogs. Y bueno, un saludo muy cordial también más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV. Estamos en Venezuela, en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones. También en el 92.5 FM en Táchira, Santa Teresa. En Uruguay, en el 105.3 FM en Montevideo. En Radio Amanecer, 92.7 FM en Artigas, con su red de 7 radios. En Radio Es FM en Nueva Helvecia, Colonia. En Ecuador estamos en Radio Super K, en el Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en el 1015 AM, en Radio Hualcho de Tegucigalpa. Estamos en Radio Daniel Viglietti con su red de corresponsales del pueblo.org. En España, en Radio Contrafarsa FM, en Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM. Aprovechamos para comentar que pueden comunicarse para este programa con el señor Jorge Saldaña en su Twitter @SaldanaJorge. En el, pues el mío es @NuevaRepublica. También estamos en el chat de Radio La Nueva República. Y bueno, aprovechando que estamos al aire, bueno, con la página web arriba, sabemos que muchos de los radioescuchas de Radio La Nueva República están en la página, siempre prenden la página y ahí están leyendo noticias y escuchando. Pero les sugiero, por favor, porque pues esto de los ataques no sabemos, aquí amanecemos un día y no sabemos si vamos a anochecer, que sintonicen también en su reproductor. En la barra de la derecha están los iconos para que puedan escuchar en Winamp, en Real Play, en iTunes, el que gusten. Y también, si desean escucharnos en sus móviles, ahí mismo están los iconos para las diferentes plataformas de BlackBerry y todas las plataformas. Pues es todo, señor Saldaña, y vamos a los asuntos, bueno, que nos ocupan. Los asuntos que nos ocupan son muy, según yo, muy interesantes. Y yo no sé si valdría la pena, sé que es difícil, pero mi vanidad, mi patología y quizá mis devaneos de una edad no tan juvenil me hagan pensar, oye, pues que tendrás razón en lo que dices. Y de todas maneras, como a pesar de todo soy o pretendo ser sincero, lo voy a decir. Yo quiero lanzar una, o un exhorto, o una acusación. Yo creo que más bien yo me inclinaría por una acusación, porque el ámbito y el área a la que yo tendría que apelar y decir, oye, te exhorto a que no la hagas, mano, te pido que no lo hagas, no oye. Me estoy refiriendo al área de la comunicación televisiva. La televisión no escucha. La televisión actúa, impone, culturiza, norma, dicta, escoge y sobrevive. Pero por más consejos que se le dé, manipula a veces. Sí, tiene que haber cultura. Ah, vamos a hacer un programa de preguntas y respuestas. Un día escuché una pregunta: ¿cuántos días tiene la semana? Así preguntaron, y la señora contestó 7. Y el público le aplaudió y el locutor se enloqueció. Obviamente estamos haciendo una televisión para alguien que tiene una seria deficiencia de carácter neuronal. Esa pregunta la oí en televisión. Entonces la televisión no creo que me haga mucho caso, ni a mí ni a nadie. Por eso lo que yo voy a hacer es un reproche. Hay un dicharacho que dice, aquí en Banderilla, que dice que el valiente dura mientras el cobarde quiete. Y creo que se están burlando de una gran parte de la población, burlando en algo que no, que debía ser respetado. Ayer, por ejemplo, con la bandera extraordinaria del peñanietismo, muy nada de discusiones, con todo su derecho del mundo, tiene que ver el pelotón del señor Zuckerman y otros más, por ahí apunto los nombres, pero estaba Zuckerman, el señor Silva. Bueno, yo para mí Silva Herzog, ahí sí me quito el sombrero y respeto. Este era un joven Silva. Sí, el hijo, que no tiene nada que ver con él. ¿Quién sabe? No. Yo todo mi respeto, todo mi afecto, mi cariño para un hombre de pro y de vanguardia como Jesús Silva Herzog. Me pongo de pie al saludarlo. No, aquí era un joven Silva. Y luego Leo Zuckerman, Silva, y no me acuerdo, no, mire, señor Chucherman o como se llame, no es nada personal, pero lo que hacen, a mí sin estar involucrado, me dio mucho coraje. Me dieron ganas de mentar. No, soy un hombre educado, no mentar nada. Pues a mí ya me tienen con dolor de estómago, todo sí, lo mismo. Provoca dolor de estómago, provoca cierta náusea por la mala leche y perversidad que manifiestan al manejar sus tesis. Por ejemplo, tenemos nuestro ganador. Este ganador es el puntero. Pero vamos a hacerlo seriamente. En el proceso importante e interesante de la democratización de México, vemos cómo con entusiasmo y con mucho valor el país ha enarbolado la bandera del reencaminarse, del tomar todo por las riendas, el toro por los cuernos, y tomar las riendas del destino democrático de México. Ahí ya queda establecido que vivimos en una democracia total, cosa, si me permiten, falsa. Por todo lo que está sucediendo, hasta hace 30 segundos, de que hay involucrado en la repartición de dinero instituciones de carácter bancario, desde todo lo que pasó cuando don Porfirio Díaz, hasta ahorita, la democratización de México está erosionada, lesionada, y no puede decirse con verdad absoluta que vivamos en un país demócrata, porque en una democracia tiene que haber, es la hegemonía de los candidatos. Cuando el candidato triunfa y cuando no hay protestas y el perdedor se resigna y el ganador tiende la mano de tolerancia, es cuando podríamos decir que hay democracia, porque ese candidato, pero candidato significa blanco, transparente, impoluto, sin mancha, quiere decir impoluto, quiere decir honrado, quiere decir no corrupto. Lo demás es obedecer a aquel señor de la Roque, quién sabe qué, Villanueva, Humberto Roque Villanueva, creo que se llamaba. Así es. Cuando dijo, tenemos que hacer, dentro de los parámetros fundamentales de nuestro partido, de nuestra tradición, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Y el público aplaudió. Mintió con una monstruosa verdad lo que se ha hecho en México, y para tal efecto se han convocado instituciones de una solidez extraordinaria. Se han hecho elecciones que podrían parecer creíbles, no que sean creíbles. Muy bien, don Humberto, el lapsus sirvió y se dio una proyectada, pero así, de tercera base. Del cuerpo completo. El cuerpo completo, usted mismo se aplicó su Roque señal, y con lo que dijo, sin quererlo, involuntariamente, definió una desgracia histórica: la simulación. ¿Mole? La simulación, simular, que significa hacer que una cosa parezca otra. Hacer parecer que una mentira parezca una verdad. que es la mecánica del hombre político nacional. Volviendo al pelotón agresor del pueblo mexicano encabezado por el señor Schutzerman, ayer dijeron, palabras más, palabras menos, obviamente, después de hacer un panegírico y un examen profundo, sistemático, serio, cejijuntos, para hacer eso hay que tener la ceja muy... Déjenme ver si yo puedo. No puedo porque hoy me amanecí de muy buen humor. No puedo hacer el gesto, porque aunque tengo la frente ya arrugada por las nieves del tiempo, no puedo poner la cara de seriedad que ellos ponen. Levante la ceja, levante la ceja. Sí, no, la ceja levantada, pero el ceño fruncido al mismo tiempo, el gesto adusto y la palabra y el dedo índice flamígero no lo tengo. Y ese espíritu de comprensión para acariciar aterciopeladamente al que va en segundo lugar. Yo siempre he hablado bien de esa entereza. Si lo que a la izquierda le falta, evidentemente, es consolidar, mira qué grande y qué noble soy, que me estoy preocupando por la izquierda. ¡Oh, qué izquierda! ¡Ah, qué barbaridad! Arriba la izquierda. Yo que soy un hombre de pensamiento liberal, que creo siempre las cosas de la izquierda, ¿cómo deben saber consolidarse, aferrarse, históricamente estar en ese segundo lugar, que es gran sangre y sudor les ha costado llegar al segundo lugar, y mole con el segundo lugar, y entre todos se hacen una para sacar pañuelos de conmiseración, sacar un cepillito y tallarle la espalda a la izquierda para que ese segundo dentro deben tener unas pinches carcajadas. Pero hasta acá las oigo, hijos. Hasta acá oigo sus carcajadas de cotorreo, porque su alma matriz, su histericón, su matriz televisiva ya les dio la luz verde para que se constituyeran en la encuesta de salida, se constituyeran en el conteo rápido. Y 10 o 12 días antes ya estén arreglándose para repartirse las tajadotas de poder que esperan. Pero eso calienta. Ay, sí. Yo nomás lo digo. ¿Qué quieren que haga con un micrófono que lo cortan? Como cuando se descuida, moraliza, lo cortan. Y yo, pues, ¿qué quieren que haga? Boletinado en todos los medios de comunicación y luego ir al señor presidente de la República. En este país no se ha callado a nadie, mi querido Jacobo, no, como Joaquín, y te lo digo con toda la naturalidad del mundo. Puedes decir, mentar cosas, calumniar, ofender. Nunca hemos acallado a nadie. Aquí hay no, don Felipe, usted no, pero todos sus concesionarios sí. O vaya, a ver, que me lleve una comisión a comprar con el dinero del mundo. Pido prestado y digo, a ver, véndeme una hora diaria en tu pinchurriento radiecito. No lo venden a ningún precio. Y si es de casualidad, pues gracias a una amistad que me permite estar los miércoles, el tiempo de este horario es comprado. No. Nosotros no somos en absoluto responsables de lo que dice. Esa es libertad de expresión. Ay. Esa es no acallar a nadie, joder. Y bueno, pero eso fue una digresión de mi parte, o digresión. Digresión, creo que se dice. A ver si digresión es con ese o sin ese. Es con ese, digresión. Dis, ¿verdad? Digresión. Oiga, señor Saldaña, ¿y por qué será que... ¿Qué? ¿Por qué será que todos los locutores en cualquier estación, yo estoy asombrada, ya me tienen harta? Pero bueno, ¿por qué será que todos están hablando de que López Obrador no va a reconocer? López Obrador ya dijo, les firmo lo que quieran en el IFE y todo, nada más vamos a cuidar la campaña, pero siguen diciendo que López Obrador no acepta las reglas del juego. Por eso, pero forma como... parte. Lo que le importa a la televisión no es... es que cualquier... yo lo vi muy claro cuando había presentado a Lombardo Toledano, pero no para hacer proselitismo comunista. Me parece que fue en 1974. No, cuando murió, ¿ve cuando murió Juan 23? Cuando murió Juan 23, presenté a Lombardo, lo cuento por si no lo habían oído y seguro que no lo habían oído. Juan 23 se murió y el otro día presenté a Lombardo en el programa Laboratorio del Arte, en directo a las 5 de la tarde. Y a las 5 llegó Lombardo. Por teléfono me dijo: se murió un gran hombre. Digo, ¿en serio piensa usted así? Todo el mundo le decía: maestro, yo no soy comunista. Falleció en 1963, el 3 de junio. ¡Pucha, qué viejos son ustedes! ¡Ay, Dios! En 1963 presenté a Lombardo. Entonces, llegó al programa, comenzó a hablar mil maravillas de Juan 23, un papa bueno, un papa noble, que veía por los que no tenían nada, que hacía una verdad de la doctrina de Jesucristo, de amaos los unos a los otros, que tenía como estandarte el hecho de levantar al caído, de ayudar al pobre, elogios y elogios. Y el programa terminaba a las 5:28, a las 5:21 entró el señor Argüelles moviendo los brazos como molino de viento. Se corta la emisión, suspendan, apaguen cámaras, y se oyó todo el aire y ya nos quedamos secos, Lombardo y yo pálido como una hoja de papel bond al aire. Era muy grave. Por orden superior, este programa queda cancelado. Saldaña, arriba a la oficina del señor Azcárraga, mole, maestro, usted perdone. Dice, bueno, y ya llegaron sus dos guaruras, tenía dos guaruras, Lombardo. Llegaron los dos, se pusieron atrás de él, porque la situación era muy tensa, y yo estaba muy miedoso y muy pálido. Y veo, no es común que le corten uno el programa al aire así, brutalmente. Argüelles era un fuerte como de 2 metros, lo saludo. Se fue Lombardo y dice, bueno, don Jorge, dijimos lo esencial, espero que no pase a mayores. Ya se fue y llegan las de los teléfonos, se bloquearon las líneas telefónicas, todo el mundo me mentaba la madre porque era un comunista, pero otra parte estaba muy conforme porque un comunista había hablado bien del papa. Total que era una conmoción. Y ya el regaño. Mi argumento fundamental era ante la dirección de la empresa que todos habíamos quedado muy bien, que se había preservado el nombre y jerarquía de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya que era una institución muy católica, como siempre lo ha sido la televisión. Dije, bueno, la Iglesia quedó muy bien. El hecho de que un comunista hable bien de un papa, pues eso habla de la jerarquía espiritual del papa y todo viene. Y la televisión, se llenaron los 20 teléfonos, creo que había, se bloquearon y todo quedó muy bien. Y me dijeron, a ver tú, grandísimo, grandísimo lo que ustedes están imaginando, ¿qué no entiendes dónde estás? O algo así, no sabes exactamente, pero no veo, ¿qué más? ¿Cómo quedaste? Telesistema mexicano quedó muy bien. Pues yo quedé muy bien. El patrón, la parte patronal quedó muy bien por liberal, porque puede hablar todo el mundo, porque fue una cosa de cultura, espiritual, bueno, en fin, yo trataba de demostrar que no tenía yo culpabilidad, pero algo se me escapaba. Y me dijeron, ¿y cómo quedó Lombardo? Pues también quedó muy bien, digo yo, porque dice, ¡ah, grandísimo estulto! Aquí no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien. Sácate. Y me corrieron. Pero fíjate las palabras que las tengo clavadas hasta ahorita. Aquí no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien. Por eso Zuckerman y compañía, por eso locutores y compañía, le tienen pavor a un pensamiento alternativo. Y yo pretendería que no hay por qué que dentro del de mi crítica, que puede ser vitriólica, dura, recia o lo que sea, existe un gran compañerismo finalmente, porque me pasé 30 años ahí de mi vida, no más, y que con todas las dificultades que hubo, no pienso que sea incompatible la democracia y la televisión. No tiene que ser o una cosa u otra, como tampoco tiene que haber un país televicrático donde el país rueda, ya no camina, porque los niños desde su tierna edad están comiendo la grasa que se vende para llenar los bolsillos del que hace botanas. Estaba pensando el otro día, lo que voy a hacer es hacer al que sea presidente de la República, sé que quizá ninguno me oiga. No, tenemos muy buena audiencia. Unos dos decálogos, uno porque uno no va a alcanzar, de cosas pequeñas que harían la felicidad de los mexicanos, que ayudarían a ser menos desgraciados a los mexicanos. Por ejemplo, presidente de la República que viene, ¿por qué no sube usted los trailers al ferrocarril como en Suiza? Porque las carreteras, y con 120 toneladas, un coletazo es mortal. Ahí ve usted, ¿se acuerda cuando había una lata de cerveza y llegaba un hombre de 100 kilos y le pone la pata, el pie encima a la lata de cerveza? Así quedan los coches. Todos los días los vemos en la televisión. ¿Eso, presidente, se arregla? Si usted mete los trailers al tren, que las vías están vacías, por ejemplo. Otra, todos los mexicanos tenemos contratos de adhesión con una letra infinitesimal que no entendemos ni leemos, y por quitarnos de líos, y el baboso que está ahí diciendo babosadas, agente vendedor de Sky, por ejemplo, pues firmo. Pero luego dicen aberraciones y son anticonstitucionales porque se contradicen en los términos. Yo tengo una preciosa, un contrato indefinido para la empresa, pero para mí, forzoso y obligatorio en tanto término. En el mismo contrato, ese contrato constitucionalmente es nulo. Y a ver que venga la Profeco y que venga 28 lugares, el arreglar y adecuar de que se trate al mexicano como un ser humano. En los bancos, una señora que se equivocó, la de aviación de Aeroméxico, y le puso un mes después su regreso. No, mira, yo no tengo dinero para quedarme en España un mes. Ah, entonces usted pierde sus 3 boletos. ¿Por qué? Porque así está aquí. Pero lo puso su empleada. No nos importa. Así está en el internet, así quedó en la computadora. Tendría que haber leído todo, pues yo se lo dije. Sí, pero se me pasó. Pues pierde usted su lana. Y no hay. El mexicano es una víctima. Todo esto se arreglaría con decir: oiga, presidente de la República, el que venga. El mexicano no nació para ser víctima, tampoco nació para ser televidente, porque el ser un buen televidente implica ser una víctima de la publicidad, una víctima de la mercadotecnia, una víctima de los señores locutores, que como, para volver al tema, porque me voy y luego regreso, que como los de ayer, era un pelotón de ejecución, pero a las carcajadas. Por el hecho de que me digan a mí, pues qué bueno que has ganado el segundo lugar, pero y si yo sé que hubo trampa y me felicitan por mi segundo lugar, me encabrono. Perdonen ustedes la falta de propiedad en el lenguaje, pero puedo decir me exaspero y sobrepaso el límite de la intolerancia. No, y quieren que les garanticemos que nos vamos a encabronarse, ¿no? Sí. Adelante, analista. Y quieren que les garanticemos, que les garantice el segundo lugar, entre comillas, ahora sí tipo Ciro en el debate, sí, en tercer lugar, que no nos vamos a, que vamos a irnos a la casa muy a gusto, fírmenme y júrenme que se amansan, si no van a ser unos violadores de la ley, cuando lo único que estamos viendo ahorita es el cuidado del voto, porque si el IFE nos garantizara y lo viéramos actuando en todos esos manipuleos para la compra del voto, pues claro que nos tranquilizamos, pero vemos que impunemente se está coaccionando a la gente, se está comprando el voto, pues, y todavía quieren que digamos sí, sí, estoy de acuerdo, ya me doy por vencido. No sé si a lo mejor, señor Saldaña, que opine, quieren cansarnos, ¿no? Para decirlo concretamente, hubo una precampaña. Como la precampaña iba a saturar, además de un tiempo verdadero, yo no sé, pierdo ya mucho la noción de los tiempos y los meses, pero primero la precampaña, luego ya se callaron los candidatos y vinieron, le pasaron la estafeta a los encuestadores. Los encuestadores, quiero felicitarlos cordialmente a nombre de la televisión mexicana, y en el régimen televicrático que tenemos en la televicracia, cumplieron ampliamente con su labor. Ellos tenían, los encuestadores, una labor, sin examinar más que la fría pregunta de un micrófono de ultraderecha, de un micrófono neoliberal, y la gente dice lo que el micrófono y el señor del micrófono le puede preguntar o el encuestador. La pobre gente que no tiene la posibilidad de disentir, porque no conoce esa palabra, y pues que mismo un general lo dijo, no saben disentir, y no saben qué, no, discernir, ni disuadir, son matices, me confundo, pero ahorita lo voy a explicar. El público no sabe exactamente discernir, no sabe disentir, yo siento diferente, yo siento un matiz en la pregunta de usted, yo siento que su pregunta no corresponde a mis inquietudes y yo tendría que modificar la pregunta que me está haciendo. Entonces, todo eso no lo puede decir el público, pero el encuestador tiene una misión. No, micción. misión, M-I-S. Esa misión del encuestador es corresponder a las necesidades de su empresa. Y llevamos que los encuestadores tuvieron su época solos, entregaron muy buenas cuentas para el empresarial y luego vinieron las campañas. Y es en estos últimos tiempos cuando ellos han tenido que luchar contra dos cosas. La primera de ellas contra la evidencia. Pero evidentemente que la evidencia de aquí de mi casa, sin cámara y sin micrófono, vale gorro. Ellos tienen lo principal, la cámara, el micrófono, la cadena de televisión, las cadenas de televisión, la posibilidad de acallar, sí, presidente, perdón que use el término que usted usó, dice que nunca en su sexenio se ha acallado la voz de alguien. Sí, señor presidente, sí se ha acallado la mía. Gracias. Punto. Y hay más. No es la única. Y hasta los medios por internet, ¿no? Hasta. Por eso, no es la mía. Cada quien que se queje por su lado, pues, digo, no es que sea yo ni egoísta ni nada. Yo soy uno. Pero en toda forma, esa afirmación presidencial resulta simple y sencillamente falsa, pero con un objetivo: el hecho de que se siga el proyecto ya lo decía un candidato a la presidencia de la República que murió. Y era candidato porque yo lo sabía. Y un buen día dijo, mirándome y tomándome así, porque lo conocí accidentalmente, pues sí, Saldaña, el proyecto soy yo. No vivió mucho tiempo para contarlo. No me refiero a Colosio. Entonces, ¿qué te ha dicho, pues? Que los encuestadores tuvieron tienen un rol fundamental. Ahora los encuestadores, el micrófono y el señor Zuckerman, y todo, dicho con todo respeto, y todos los demás de sus colegas o correligionarios o compinches, tienen la necesidad de tranquilizar al pueblo de México inconforme por ciertas irregularidades. Fíjense mi delicadeza al llamarle ciertas irregularidades. No utilizo el consabido y vulgar término de repartición de despensas. Tampoco utilizo el término de dar dinero por votos. Tampoco de hacer trinquetes con bancos, tarjetas de crédito, becas, de comprar el voto de los mexicanos. La democracia tiene como objetivo fundamental el ser la resultante de la voluntad del pueblo para premiar la ideología de cada uno de los partidos que están en la palestra de la patria, de la nación, del gobierno. Sí, si a mí me gusta extraordinariamente cómo estuvo gobernada la educación en México, yo voy a votar por el gobierno que eso me garantice. Si estoy encantado con mi televisión, que forma tanto a mis niños, que los educa y que los hace crecer para que vean un México noble, digno, puro, extraordinario, triunfador, honesto, libre de corrupción, si yo tengo una televisión así, voto por el régimen ese, como fruto de una ciudadanía evolucionada y culta. Y si no es así, voy a buscar quien pueda garantizarme la transformación verdadera, la evolución necesaria para que nuestro país algún día, aunque ya no lo veamos nosotros, ese país, el de los hijos y de los nietos, pueda evolucionar hacia un estatus, a un estadio, a un lugar más noble, más digno, menos corrupto, menos criminal, donde haya más justicia, donde haya evidentemente más educación como producto de maestros más nobles y más completos y que se fijen más en la formación del ser humano, no como los maestros que tenemos en la actualidad. Me estoy refiriendo a la cabeza de los maestros, a la mater e magistra de todos los maestros de México, a la televisión. No sé si sea claro lo que digo. A veces dudo de que tenga yo confusiones. No, yo creo que es muy claro, señor Saldaña. Realmente nos hace desenredar toda esta trama, todo esto, comunicación enfermiza, para mi gusto, que ya nos tiene tan cansados, cuando sería la época de comentar las propuestas, las diferentes características de los candidatos, las opciones que como electores tenemos, pues nos tienen atontados con su necedad, ¿no? ¿Cómo? No te oí lo último. Ah, que nos tienen atontados con su necedad, ¿no? Y por otro lado, no, deja la necedad, deja que insistieran en que su candidato triunfó. Es la mala leche de acariciar al perdedor. Eso no me parece. El perdedor, no te puedes burlarte del poderoso. Nunca te burles de un perdedor. Apúntale. Es decir, alguien al que has lesionado con tus hechos, no lo hieras con las palabras. Estoy robándome frases del Quijote. Como decía, cuando le dieron a a gobernar a Sancho Panza la isla Barataria, era una isla fantasiosa. Sancho Panza le hizo muy bien y Don Quijote le daba consejos extraordinarios. Le decía, por ejemplo, que las lágrimas de una mujer bella no te hagan, no te provoquen ternura solo porque es bella. También el pobre y el miserable necesitan ser escuchados, por ejemplo. Y dice, aquel a que has de castigar con los hechos, no castigues además con la dureza de tus palabras. Si ya el señor Zuckerman ya montaron todo su teatrito para hacer lo que quieran, que no se burlen. Porque eso, yo no tengo vela en ese entierro, pero eso se paga. Sí, sí. Yo no te puedes burlar de alguien a quien ya jodiste. ¿O tú crees que ya? Oye, ¿y no les resultará contraproducente? Pues es lo que estoy diciendo, Ana Luisa, es lo que estoy diciendo. Oye, si te burlas de alguien a quien está jodido, olvídate, porque algún día es uno. Pero tiene un vecino que también, tiene otro vecino que también. Entonces es un pecado de adolescente juvenil el hecho de no medir la fuerza de un enemigo caído. Ahí debe estar en los libros de Maquiavelo y de Sun Tzu, no sé, eso que leen todos los priistas jóvenes, que les van a leer las leyes de la batalla. ¿Cómo se llama el libro ahorita? El arte de la guerra. El arte de la guerra. Sí, oye, al que tú ya venciste, respétalo. No porque diga yo ni pregone ni premonicione nada, pero es que para ellos ya vencieron. El optimismo desaforado y mamón, no, el optimismo desaforado, vanidoso y prepotente de su institución hace que ellos ya digan, y es un hecho, llevamos, y por eso se llama, ahorita te voy a decir cómo se llama cuando va un barco y compra mercancía, se munieron, el verbo munirse, se proveyeron de Ruy Campos. Entonces dice, tú Ruy Campos dices esto, yo lo magnifico, y tú Zuckerman te burlas de los caídos. Ay, se necesita ser demasiado joven por dentro para burlarse así de alguien que todavía además no sabemos, caras vemos. Encuestadores, a ver, frase para el Twitter, póngala por favor, señor del Twitter. Encuestadores, vemos realidades, no sabemos. Porque un encuestador te puede decir lo que quiera, y está muy bien, cumple con su deber, para eso le pagan, obvio. Claro, sí. Él está ganando, mi querido Roy. Nadie te inculpa o te culpa. Tú ahí la llevas, ojalá y abusado para la próxima, para griego, para que estés dentro de, no hay problema. Pero la realidad, ¿cuál es? Sí, porque yo sé lo que cuesta convocar a 500 gente en un teatro y que paguen. Bueno, aquí no pagan, pero el hecho de ver lo que vimos allá en Monterrey, pero si Domini Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén, pero si los de Monterrey son bien ultras, ultraderechas, ultramarinos, ultra-dry, ultra quién sabe qué, pero son de droit es derecha en francés, ¿no? Me gusta recordar. Pero cómo estaba la plaza, y cómo estaba ya, creo que en Tijuana o en Ciudad Juárez, no me acuerdo dónde, y cómo estuvo la vez que me tocó estar aquí en Jalapa, que se fue todo, se quedó vacía la región, y en otros lugares. Así es que, como quien te dijo, encuestadores vemos, realidades no sabemos. Adelante, mi querida Ana Lilia. Sí, un momentito, por favor, señor Saldaña. ¿Qué se cortó? No se cortó, una llamada, ¿me permite? Bueno. ¿Estás hablando por teléfono? ¿Ya te regañaron? No, pero lo que voy a ver es aquí en el Twitter que debe haber una cosa, una especie de que las personas llamen por teléfono. Como dice Juan Manuel Serrat, yo respeto las reglas del juego siempre que el otro también las respete. Sí. Ay, señor Saldaña, ¿qué cree? Juan Manuel Serrat lo decía en personas bien nacidas y normales. La televisión funciona, los locutores funcionan en decir, yo respeto las reglas de mi juego, las tuyas no existen, más que como en los contratos de Sky, de mentiritas. Sí, no, no se puede, digo, no se pueden aplicar los dichos, los apotegmas, los aforismos de todo el mundo, que son tradicionales dentro de la ética y la moral, no se pueden aplicar a México, porque aquí tienen que pasar por la criba, el criba, por el, ¿cómo se llama eso donde usted cuela las cosas, la arena? Sí, una criba, exactamente. Una criba, el sedazo de la televisión, ya la televisión, y Dios dijo, la televisión interpreta. Apúntale, adelante. Sí, una disculpa, mire, es que estaba esperando una llamada de un pariente enfermo, pero ¿qué cree? Era gente de Peña Nieto, así que hice doble coraje de haberle interrumpido. ¿Qué te dijeron? ¿Hubieras puesto al aire? ¿Qué te dijeron? Ay, les corté como siempre. No, hombre, por favor. Eso hubiera Mira, sido una perla, ¿verdad? Voy a examinar el hecho. Te voy a psicoanalizar el hecho, si me lo permites, y sí, si no, ni claro, modo. Sí, claro. Esa hermosísima, noble y temperamental reacción tuya, yo la confronto en el círculo de mi familia y de casa y de mucha gente todo el tiempo. Yo tendría otra, pero no porque sea ejemplar, simplemente porque me encanta. Es más, he tratado con alguna persona, no de Peña Nieto, sino de una verdadera y auténtica ultraderecha. Evidentemente que es panista, evidentemente que aplaude, elogia, adora a la señora Josefina, y me encanta conversar con ella. ¿Por qué? Por saber, como ejercicio de tolerancia. No tengo que creer en ella, obviamente que no creo, obviamente según yo, pero tampoco tengo que tener, así, tuizo, hasta la palabra, me choca. No, yo los invito a que tengamos un rasgo de verdadera y auténtica democracia, y entonces, cuénteme, señora, ¿cómo ve? ¿Y está usted contenta? ¿Piensa que sí? ¿Tiene esperanzas? ¿Cómo le va? ¿Qué piensa usted? Porque ya sabía que puede preguntarle, inclusive, ¿qué concepto tiene del cuchi-cuchi? Todo eso. Entonces, ella se queda muy complacida, y a lo mejor piensa que hasta la convenció. Obviamente que no la va a convencer. Yo tampoco soy mucho de la idea de que convenzas a alguien, porque para convencer a alguien sobre el hecho de que tome una determinación ideológica, política, con la premura de unas votaciones, resulta un poco utópico. La realidad es que no tenemos una cultura democrática, ni cívica, ni política. Se ha buscado específicamente, y la televisión ha logrado que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Entonces, ahí, hacer unas elecciones, lo primero que debería haber sido es por lo menos unos 6 años de verdadera y auténtica educación. Dije de auténtica y verdadera educación, no de spots, porque para la televisión el hecho de poner 1,000 spots es promover, y para ellos promover, para la televisión promover es cultura. Apúntale. Así es. Así saca el Twitter ya porque ya está dando sí, está muy fuerte el Twitter. Está muy fuerte el Twitter. Sí. Adelante. Mire, nos comenta, yo creo que tiene mucha razón, Rafael Valencia, @ConchoValencia. La ignorancia vive y perdura hasta que el televidente desconecte al asesino de valores y conciencia. Porque también nosotros podemos desconectar ese tipo de comunicación, ¿no? Sí, fíjate, hoy no sé, me hablaron los jóvenes de la Ibero, a las 12:20 en la estación de la Ibero. Sí. Supongo que va a haber algún programa, algo así, me dijeron que si podían conversar conmigo, yo les dije que he cantado de la vida, así es que no me acuerdo exactamente, por ahí apunté qué estación es la de la Ibero, donde van a transmitir la entrevista, y tengo mucho que decir al respecto. ¿Qué digo sin que suene muy vanidoso? En 1959 o 60 me dijeron que hiciera un programa de televisión a las 11 o 12 de la noche, me dijo Luis de Llano, que no tuviera costos, que era para agrandar el horario para que la gente no, para no cerrar la televisora a las 12 sino a la 1, y que ahí por las 11:30 que terminaba la película o algo así podía yo entrar a hacer un programa semanal y que le buscara yo nombre. Le había yo puesto el nombre de Autopsia de Algo, y Vicente Vila, un periodista de aquella época que lo recuerdo con cariño, me demostró que Autopsia era de un cuerpo muerto y que hacer lo mismo de un cuerpo vivo se podría llamar Anatomías. Y por Vicente Vila le cambié el nombre al primer programa. Me acuerdo que en esa época comenzaban los Beatles, se hizo la anatomía de los Beatles, y parecería ser que la gente no estaba acostumbrada a esa manera de dialogar tan sin solemnidad. Yo daba la espalda al público. Total que hice un debate. Lo que hoy se llama debate comenzó en la televisión, tanto así que Mario de la Piedra me decía que eso era el talk show. Yo decía, no sé lo que su madre quiere decir el talk show, pero de todas maneras yo no lo hago como show, sino para saber algo, aprender algo y que la gente diga algo, que sienta. Y así comenzaron los programas. Tuvieron un éxito exponencial, por decirlo así. Así como ahora los chavos dicen, que la verdad que hubo miles y miles. Así había muchas llamadas de la gente en Canal 4, me parece que era el programa, entonces, sé lo que es un debate. Entonces el debate, como lo hacen los chicos del Instituto Electoral Mexicano, ¿cómo se llama? IFE, ¿no? Sí. Como lo hacen con Cuadri mirando a la vedette y con una chica de la televisión mercantil sonriendo idiotamente, o un locutor de segunda gritoneando, o poniéndoles normas de Chabelo de la Catapixia con su bolsa de tiempo en carácter protagónico, no va a resultar. Es común el debate y el platicar y que la gente oiga, es como un cuerpo gelatinoso vivo que hay que tratar con mucha delicadeza y a la vez con mucha energía. Y las normas solo van a ser rígido, dictatorial e insulso, y van a servir para que salgan las respectivas patologías de cada quien, no las de una sola persona. Confieso que en esa época que yo hice, pues de esa toda mi vida, surgen las patologías mías. Bueno, pero más es uno. Pero si hay cinco locutores y cinco locutores quieren ganar estatus, tener su minuto de gloria, tener su minuto de pantalla, tener su minuto de jerarquizarse, y hay un güey que le está diciendo, te queda un minuto, te queda medio minuto, no, ya acabaste, ven y saca tu, a ver en qué orden te toca. No, pues va costaleado, el señor aquel va frustrado. El debate no puede ser así. Si alguien quiere decir, no, yo voy a aprovechar que yo estudio comunicación. Entonces, cuando estuve yo platicando, no, ¿cómo voy a decir platicando? Yo voy a decir, yo interactué con Camila Vallejo. ¿Tú qué? Interactué. Ah, chino. ¿Y qué quiere decir interactuar? Bueno, cambiamos impresiones sobre la proyección y con antelación de no sé qué, en la retroproyección. No, la realidad es que un debate tiene que ser con el lenguaje que hablamos cotidianamente. El lenguaje que hablamos cotidianamente puede ser riquísimo. El mexicano medio que aprendió a hablar de generaciones pasadas, preelectrónicas, antes de lo electrónico, tiene un extraordinario equipo de palabras para hablar. La gente del pueblo lo dice todo con una propiedad extraordinaria. Donde empieza a frustrarse todo es cuando entra el lenguaje televisivo, que quiere imitar a Miami, quiere hablar de una manera significativa, quiere hablar con video. Quiere hacer, cuando el mexicano actual habla, no lo había yo descubierto, es que habla con imágenes. Voy a hacer una empresa, dice un chavo, y el éxito va a ser, uff, ¿qué está haciendo? ¿Está platicando? ¿Está usando lenguaje? No, está utilizando imágenes, el güey, como diría él. Pero me río así, porque si me diría, y lo dijo así, voy a hacer una empresa que va a ser de uff. De manera que cuando ya toda la gente esté suscrito a mi servicio, va a ser de wow. ¿Qué está haciendo? Está hablando con imágenes. Son sonidos, pero en realidad está describiendo imágenes. Entonces, la televisión ha hecho la nullificación de la palabra, la nullificación, por ende, del pensamiento. Entonces, lo primero es ir a establecer los códigos de comunicación del debate. A ver qué platico con los chavos, porque va a estar muy simpático el hecho de que un viejo debatidor, un batidor, o lo que sea, esté diciéndoles cosas a los chavos de la Ibero. Me da mucho gusto y ya los rete felicité. Y yo no soy chavo, yo soy un 132 Magnum. Eso es lo que les dije yo, porque Magnum son las botellotas que hay de champaña Magnum que me encantan. Bueno, adelante por favor, muy queridísima Ana Lilia. También hay un comentario que muchas veces por ser ingenuos, por eso siempre nos pisotea el sistema oligárquico. En Twitter comentan que la televisión recomienda al pueblo que acepte perder, aunque ella pues ya se acomodó en el regazo de los que quiere hacer triunfar. Obvio. Oye, la estación radiofónica de la Ibero es 90.9 FM. En internet es ibero909.fm. Bueno, ahí lo buscan, es la Ibero. Adelante. Buscamos, sí. También Danza de los Rubios dice, si no se cumplen las reglas, no se puede estar de acuerdo con los resultados. Claro que es. ¿Quién dijo eso? Es lo que nos pide la televisión. Así que es. No se cumplan las reglas y que, sin embargo, una de las partes esté de acuerdo con el resultado. Punto. Adelante. Está haciendo alusión a comentarios de interés e importancia que se da a ejercer el voto haciendo caso omiso de los trinquetes electorales. Es más para que todo siga igual. Lo están tomando comentarios previos de usted. Mira, todo lo que hace rato retuiteé, o como le digas, tuiteé, o mande un correo, pues, donde dice, para la televisión, el problema postelectoral ya comenzó. Y claro, ya comenzó porque ellos están lo que en términos populares, y según un dicho de México, quiere decir curándose en salud. Así es. Ellos previendo cualquier brote de inconformidad por trinquetes, les puede llamar irregularidades, pero utilizo el término trinquetes. ¿Hay trinquetes? Hay. Entonces, previendo que yo no vaya a protestar, que el pueblo de México no vaya a protestar, entonces ellos ya comenzaron a hacer proselitismo. Sí, incluso están haciendo cosas tremendas, ¿no? Ante la barbaridad de gente, una cantidad enorme de gente que acude a los mítines de cierre de López Obrador. Estaba viendo Tlaxcala, qué impresionante. Ah, en Tlaxcala también estuvo reventar, ¿verdad? Bueno, en todos lados, ¿eh? Pero ahora, fíjese, lo que van a hacer, el PRI mexiquense aparta y rodea con vallas la Plaza de los Mártires para Peña, pero le niegan el espacio al cierre de AMLO el próximo martes, y pues le ofrecen como alternativa la Alameda Central, donde pues indudablemente no se puede reunir la cantidad de gente. Que lo agarre porque se llena todo. Claro. Ah, ya... pero la Alameda está más chica, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ya se está planeando la marcha de 1,000,000, que saldrá a las 4 del Ángel de la Independencia el próximo 27 de junio y terminará en el Zócalo, que es el cierre, pues, nacional, se puede decir, de López Obrador, porque mira, incluso gente que está en Estados Unidos, que yo conozco, va a ir a ese cierre allá al Distrito Federal. Gente de Chihuahua, de otros, ya se está preparando para ir allá. O sea, no va a ser el cierre en el DF, sino va a ser nacional. Y quieren que... Oye, sea pero aquí a mí no me parece muy bien que demos, no vaya a pensar la gente que hacemos proselitismo esto, pero de todas maneras, no, yo no... Tiene razón. No participo de la idea de que des pelos y señales de dónde va a ser el cierre de campaña de determinado candidato, pero del que hayas dicho, ya ni modo, ya lo dijiste. Bueno, ¿dónde es que va a ser o qué? En el DF, del Ángel de la Independencia al Zócalo, el de López Obrador, y Josefina va a cerrar en Guadalajara. Bueno, dinos, para que la cosa sea pareja, Peña, dime, ¿a qué horas es el de Andrés Manuel? Es a las 4 de la tarde, empieza la marcha que transmitiremos en vivo en radio y televisión. Como dicen en la televisión, bueno, y como dice Rocha, y para que la cosa sea pareja, ahora dinos, ¿a qué horas, a dónde hay que ir con lo de Andrés Manuel López Obrador? Al Zócalo, la marcha va a transitar por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo. Ahí se pueden ir integrando. Porque... No, bueno, y para que la cosa sea pareja, el cierre de Obrador, ¿cuándo es? Otra vez. Yo también ya aprendí. El 27 de junio, el 27 de junio, próximo miércoles. Y no se pierdan el domingo Desayunando con Saldaña, también en radio y televisión. Y pues nos vemos. Espérate, les voy a decir una cosa. Sí. A los que sean picados de la televisión así rara, a las, bueno, después de Sopa de Letras con Tomás Mojarro y no me acuerdo quién más, viene un noticiero que se llama Veracruz en Marcha. Dice 1900, ¿qué? 83. Con un cuate que les va a encantar verlo en la televisión, que mucho, yo sé que tenía un gran pegue entre las muchachas, se llamaba Ignacio Martínez Carpinteiro, ¿te acuerdas de él? Ah, sí, claro. Pues ahí estamos dos jovenazos muy chavos, él y yo, haciendo un noticierito así, y una entrevista en serio para los que les gusta históricamente saber de cosas, de Reyes Heroles Padre, ¿cómo se llamaba? Don Reyes. Jesús. Jesús Reyes Heroles el Bueno, excepcional el viejo para hablar. Lo que era importantísimo era el léxico y la manera excepcional de dirigirse a la entrevista con un servidor todo jovencito. Un abrazo. Hasta luego, y para que sea parejo, a las 12:30 horas AMLO en Acapulco Guerrero y a las 18 horas en Cuernavaca. Para que sea parejo. Nos estamos viendo, señor Saldaña. Muchas gracias a todos. Felices de estar de nuevo. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?